bien, continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal. 8 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Y bueno, la idea es hablar ahora de patín, porque Santiago Roimec o Roimec, ¿cómo es tu apellido, Santiago? Buen día. Hola, buen día. Roimec. Roimec, perfecto. A ver, ¿estuviste participando de un campeonato mundial en Colombia? Sí, estuve participando de un campeonato mundial que se hizo en Ibagué, en Colombia, del día 6 al día 13 de noviembre. ¿Y cómo te fue y qué posibilidades te abre este campeonato? Bueno, la verdad que me fue muy bien. Entré entre los mejores 10 del mundo en varias pruebas. En las pruebas por equipo entramos quinto de 39 países que participaron de este campeonato mundial. La verdad que venía muy bien el año para poder clasificar a este mundial y bueno, pude clasificar. Ahora entrando entre los 15 mejores del mundo, también hay unos juegos Roller Day que se van a hacer en Estados Unidos el año que viene. Por suerte ya se logró un cupo para Argentina para poder ir. Bueno, ahora sigue unos campeonatos, el último campeonato nacional y luego un sudamericano. Y bueno, ya arrancaríamos el año con un sudamericano que se va a hacer en la ciudad de San Juan. La verdad que contento con los resultados de poder estar entre los 10 mejores. Y un orgullo impresionante, no solamente para vos y tus seres queridos, sino para la gente de Santa Rosa y también de Necochea, ¿no? Sí, la verdad que contento de poder estar otra vez entre los 10 mejores. Este es mi 8º mundial que pude clasificar para representar a Argentina y bueno, también a la ciudad de La Pampa, porque tengo acá un club que se llama SRT. Y bueno, la verdad que va creciendo bastante también como equipo. La verdad que súper contento con eso. Bien. Santiago, vos, como decíamos, participaste hace un tiempo de este campeonato en Colombia. Vas a participar el próximo año en esta competencia en Estados Unidos, pero todo es muy lindo, todo bárbaro, todos estamos muy contentos, pero la plata, ¿tenés el aporte de la Secretaría de Deportes de la Nación, de la provincia? ¿Qué ayuda tenés? ¿Cómo te manejás? Bueno, la verdad que para tener un apoyo del ENAR o Secretaría de Deporte, que no de la provincia, tengo apoyo por tener medalla sudamericana o panamericana. Tuve medalla sudamericana los Juegos del Sur y también panamericana en Monterrey, que se hizo hace 2 años. Así que por ahora tengo ese apoyo. Todavía tengo que seguir y rivalizar, ¿no?, para poder entrar de vuelta al sistema de beca. De la provincia todavía no tengo nada. Teóricamente calculo que el año que viene ya voy a poder ingresar. Esperemos que sí. Santiago, bueno, vos sos profesor de patín acá en Santa Rosa. Contame desde cuándo sos profesor de patín acá, qué edades manejás, como si la actividad es para cualquiera o para quienes ya sepan patinar. Y por otra parte, ¿dónde entrenas vos? Bueno, tengo varias edades, a partir de 4 años hasta la edad que uno quiera, ¿no? Tengo de 40, de 45, de 4 años. Tengo varios grupos separados con profesoras también. Así que tenemos lunes, miércoles y viernes un turno de chiquitos. Y después tenemos otro turno de chiquito que es a la hora siguiente, que sería de 8 años en adelante. Y luego los adultos, que se preparan para correr maratones, también tengo otro horario que es martes y jueves. Uh-huh. Y después están los chicos que son federados, que ya ahí que ellos corren el campeonato nacional. Ya hemos ido a dos campeonatos nacionales donde pudimos sacar medallas y también entrar como club, digamos, adentro de los 10 mejores clubes de Argentina. Eso, la verdad, que La Pampa viene creciendo mucho en este deporte que no es tan conocido. Yo hace 3 años que vivo en la ciudad de Santa Rosa. Y bueno, no era muy conocido el patín, sino solamente poder rolear y andar en las calles. Ahora ya poder competir a nivel nacional y poder competir en un campeonato argentino, la verdad que eso me da mucha satisfacción de que La Pampa crezca en este deporte. Muy bien. Muchísimas gracias, Santiago. Mis felicitaciones. Todo el éxito en todo lo que emprendas y que se te ponga por delante. Ojalá desde la provincia de La Pampa pronto estén apoyándote en lo necesario, como hay que hacerlo con todos los deportistas que nos hacen quedar bien y que se lo merecen, sin lugar a dudas, como es tu caso. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme presente, a toda la gente que apoya el deporte. Y bueno, a todos mis alumnos, ¿no?, de la escuela SRT, que están siempre apoyando y alentando a que me vaya bien. Muchas gracias, que tengas buen día.